Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Te bendecimos, Señor, a ti toda la gloria, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que venga sobre cada uno de nosotros en este día. Gracias, Señor, porque has permitido el poder reunirnos, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Carlos, Señor, que ha podido llegar desde lejos, Señor, para ministrar tu palabra, Señor. Ven sobre él, Espíritu Santo, toma el control, Señor, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, llénalo de tu sabiduría, de tu inteligencia, Padre. Y abre nuestro entendimiento para poder, Señor, entender nuestro discernimiento, para discernir tu palabra, Señor. Por los tiempos que vivimos de tanta ignorancia, Señor, vemos cómo hoy el hombre discute sin tener en cuenta tu palabra, Señor. Padre, que no podamos, Señor, tener argumento el día de mañana y que el mundo entero no pueda tener argumento, Señor. Cuando tu palabra sea expuesta, Señor, tal cual tú nos la diste, para aprenderla, Señor. Y para eso estamos aquí, Señor, para aprender tu palabra. Toma el control, Señor, de nuestras mentes, de este lugar. Seas tú, Señor, Espíritu Santo, ministrándonos, Padre. Seas tú guiándonos, Señor. Seas tú llenándonos, Señor, en esta hora, Padre. Que podamos, Señor, ser saciados por este estudio, por tu palabra, por tu enseñanza. Que podamos cada día más, Señor, capacitarnos y entender, Señor, que de esta manera podamos, Señor, y podremos, Señor, enseñar a otros, Señor. Pero si no somos instruidos, si no aprendemos, ¿cómo podemos enseñar a los demás de lo que no sabemos, Padre? Gracias te damos en esta hora, dejando todo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Estábamos viendo lo que habíamos quedado la semana pasada, estábamos viendo lo que se llama, lo que es la decadencia de la iglesia, ¿no? ¿Cómo empieza a apartarse la iglesia de Dios? Todo para adquirir poder político y agradar más al hombre y usar la Biblia y en realidad el cristianismo o la fe en favor del hombre. Pero no de la salvación del hombre, sino de una forma de que le han buscado la vuelta para que la iglesia le dé un bienestar al hombre, al que está dentro de la iglesia, ¿no? Los que se consideran sacerdotes y todo lo demás. Bueno, por el año, más o menos en el año 451, Roma comienza la iglesia de Roma, la que está en Roma. ¿Se acuerdan que habían distintas sedes? Esta comienza a sobresalir y ya tenía más poder político. Tenía más poder económico y el gobierno le daba mucho dinero y los clérigos comenzaban a levantarse por sobre el resto. O sea, comenzaban a sobresalir por encima de los demás. Y recuerda que lo que habíamos hablado hasta la semana pasada era que los obispos de Roma siempre se sintieron que ellos deberían estar por encima de todos los obispos, ¿verdad? Que el obispo de Roma tiene que ser el obispo de obispos. Y siempre siguió, desde que se inició ese pensamiento, nunca menguaron. Siempre estuvieron en esa lucha. En ese tiempo se destacaron algunos obispos, entre los cuales estaban, por ejemplo, Atanasio. Atanasio se distinguió por ser uno de los hombres aguerridos a la fe. Este fue el que se levantó y combatió el arrianismo, ¿se acuerdan del arrianismo? Y dedicó toda su vida a defender la doctrina de la Trinidad y la doctrina de la fe. No era un mal hombre. Después podremos hablar si la doctrina de la Trinidad, si la doctrina de la unicidad, pero sí combatió el arrianismo. Y se acuñó una frase que es muy conocida, que es Atanasio contra el mundo, porque esto fue en el concilio del año 381. ¿De Nicea era? De Constantinopla. Constantino. El de Nicea fue en el año 325, ¿no? El primer concilio, que ahí estaba Constantino. Porque ahí se combatió el arrianismo, pero siguió, y cuando se termina de, vamos a decir, no de destruir, porque en realidad eso siguió después, pero se termina de afirmar la doctrina de la Trinidad y otras tantas, fue en el concilio de Constantinopla en el año 381. Luego apareció otro que es considerado como el primero de los padres de la iglesia. Se llamó Ambrosio. Todos estos nombres por ahí los podemos buscar y ver su historia. ¿Cómo se llamaba? Ambrosio. Estos son conocidos como los padres de la iglesia. Trajeron eran teólogos, tenían buena teología, dejaron bases y fundamentos en la iglesia, en muchos acertados y muchos equivocados, pero son los que pusieron los fundamentos como a seguir. Este escribió muchos libros en defensa de la fe y se le conoce como un apologista. Un apologista es aquel que escribe en defensa de la fe. Y usa, o sea, no solamente la fe como argumento. También ellos pueden usar, no sé, la geología y un montón de cosas a favor. Hubo otro que se llamó Juan Crisóstomo. Este fue un gran predicador. ¿Cómo? Juan Crisóstomo. Crisóstomo. Crisóstomo, con M. Crisóstomo. Ahí está. ¿Saben cómo le pusieron el boca de oro? Todo lo que hablaba era letal. Sí. Su mensaje fue siempre bíblico. Esto de predicar la Biblia le trajo muchos problemas, por supuesto. Él predicaba lo que estaba, era la sana doctrina y lo que no era la sana doctrina. Y claro, en aquel tiempo, fíjense que esto salía mismo de la Iglesia Católica, que hasta ese tiempo no se llamaba Iglesia Católica, sino que se llamaba todavía Iglesia Cristiana, ¿no? Pero estamos viendo que es la base. En realidad la Iglesia Universal proviene de ahí. Claro, sí, sí. Católica quiere decir universal. Claro, pero ya a veces digo, la gente toma de otra manera el universal, más allá del significado y de la procedencia. Claro. La gente toma, no, la Iglesia Universal es aquella, porque como se que llama, ¿no? Individualizan. Claro. Dice la historia que la gente al escucharlo predicar entendía perfectamente el mensaje de la Biblia, lo que él predicaba. Y murió exiliado en el año 407. Lo exiliaron. No servía. Un predicador que se levantara con una sana doctrina en aquel tiempo era como John Bunay. Era ejecutado. Lo sacaban. Luego surgió otro que se llamó Jerónimo. Este sí lo tienen igual que tener. Perdón por cortar, pero tuvo suerte al ser exiliado. Sí. No, hubieron algunos que fueron exiliados. Hubo otro que también murió. Tuvo bastante suerte. Murió en el exilio el otro. Hubieron varios que murieron en el exilio, pero... hubieron otros que fueron Jerónimo. Perseguidos. Jerónimo tuvo suerte. No, este fue Crisóstomo. No, el que exiliaron. Jerónimo era un erudito. Sabía idiomas, estudiaba la Biblia. Llegó a ser un... ¿cómo es que se llama? Cuando estás a la orden del Papa. Sí, un... Fue como un ayudante del Papa. Y este Jerónimo fue el que tradujo sacerdote. La Biblia al latín. ¿Eh? No, sacerdote no. Él es fue el que tradujo la Biblia al latín. Tradujo la Biblia. Se conoce como la Vulgata Latina. De ahí es que hay nuestras Biblias. Provienen de esa versión, de la Vulgata Latina. Vamos a hablar un poquito de eso. Porque lo podría dejar para más adelante, pero ya que nombramos a Jerónimo, que estamos en esta época, lo podría más o menos. ¿De qué año está hablando acá? Y 300. Y cerca del 400. 380 ¿no? y. La Vulgata fue después del siglo. 88. Siglo 4, 380 ¿no? y pico. 382, ponele. Porque en el 88 ya había. La Vulgata es una traducción de la Biblia hebrea griega al latín, lo que se conoce como... Vulgata, hebrea... La griega al latín. Claro, la Biblia es hebrea, se tradujo al griego. Ahora vamos a hablar también de eso. Esa se conoce como la Septuaginta, o sea, la Vulgata es una traducción de la Septuaginta al latín. La Septuaginta es una traducción... griega de la Biblia original que estaba en hebreo. ¿Se entendió? La Biblia original escrita en hebreo. Se traduce al griego, se llama Septuaginta. Ahora vamos a explicar por qué se llama Septuaginta, por qué se hizo eso. Vamos a desglosarlo un poco. La Biblia hebrea y griega al latín realizada a finales del siglo... cuarto, que es la Vulgata, más o menos en el año 382 después de Cristo, fue por Jerónimo de Estridón. Fue encargada por el Papa Damaso I, 2 años antes de su muerte. en realidad no, todavía no se llamaba, no se denominaban papas. ¿Tá? Pero después que se empezaron a surgir los papas en el Vaticano, de ahí hicieron toda una cadena, una cronología de quiénes habían sido los sucesores de Pedro, desde Pedro hasta ahí, a todos los nombraron papa, a todos los obispos principales de Roma. Este pontífice fue el número 37. Cuando hablemos ahora de, más adelante del papado, vamos a ver que el papa número 37 fue este, el que le encargó a Jerónimo que tradujese, hicieron una traducción de la Biblia, de la Septuaginta, el griego, al latín, lo que se conocemos como la Vulgata Latina. De ahí salió la Biblia del Oso, la Reina Valera y varias versiones más. Muy bien. Se hizo famoso por haber redactado y hecho grabar los epitafios o lápidas en los sepulcros de muchos famosos mártires de la catacumba romana. El que se hizo famoso fue este papa, este pontífice. ¿El Jerónimo? No, Jerónimo era el que tradujo la Biblia. Sí. El papa es Dámaso I. Este papa fue el número 37 en la historia del papado y se hace famoso por haber redactado y hecho grabar epitafios y lápidas en los sepulcros de muchos famosos mártires en las catacumbas romanas. De familia, era el secretario del papa. De familia española, el santo fue secretario de los pontífices San Liberio y San Félix. Y al ser elegido papa, en el año 366 hizo honor a su nombre, que significa domador, porque tuvo que sofocar una sangrienta rebelión que se levantó en Roma contra él. Tuvo como secretario a Jerónimo, a quien le encargó que tradujese la Biblia al idioma popular conocida con el nombre de la Vulgata y que fue empleada por la Iglesia Católica durante cerca de 15 siglos, 1500 años. La tradición señala que el Papa Dámaso fue el que introdujo en las oraciones de los católicos el famoso Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese fue el que lo instauró. Como era un principio, ahora, siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Eso era como lo instauró él. Durante todo su pontificado se preocupó por conseguir que los obispos de todas las naciones reconocieran al sumo pontífice de Roma como el obispo más importante del mundo. Aunque no era papa todavía, pero era uno más de los obispos de Roma que durante toda su vida peleó porque el pontífice el obispo de Roma tenía que tener la supremacía sobre todos los obispos. Esa fue una guerra que no terminó nunca hasta que lograron conseguir que el pontífice de Roma, que el obispo de Roma se convirtiera en papa y derivan la separación de la Iglesia que hoy conocemos como la Iglesia Católica Ortodoxa y la Católica Romana. Murió el 11 de diciembre del año 384 a la edad de 80 años y fue sepultado en la tumba que él mismo se había preparado humildemente, alejado de las tumbas de los santos famosos de Roma, y después construyeron sobre su sepulcro la basílica llamada San Dámaso. Hay una basílica en Roma, San Dámaso, que está construida sobre lo que sería la tumba de él. Así que Dámaso pasó a ser o se convirtió en la reliquia de esa basílica, ¿no? Bueno, pero de ahí surge la Vulgata, escrita por Jerónimo, que la tradujo de la Septuaginta. Ahora vamos a ver cómo surgió la Septuaginta. Porque la Septuaginta, en realidad se hace o se traduce 200 años antes de Cristo. O sea que cuando Cristo nació, estuvo en la tierra, ya existía la Septuaginta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una biblioteca, la mayor biblioteca que hubo, la mejor? Se quemó algo. La de Alejandría, exactamente. Para esa biblioteca fue que se encargó que se tradujese las escrituras al griego. Así que tenemos que regresar allá alrededor de los segundos siglos antes de Cristo, ¿no? A la ciudad de Alejandría en Egipto. En aquellos tiempos se estaban juntando libros para la famosa Biblioteca de Alejandría. Biblios de todo tipo. De hecho, fue una de las más grandes. Creo que fue la más grande biblioteca que existió. Un día el rey de Egipto, porque ya no había faraones, le preguntó a Demetrio de Falerum, que era el encargado de la biblioteca, ¿por qué no había una copia de la ley de los judíos? Pues él había oído que eran buenos libros, pero no le interesaba como religión. Le interesaba como libros, como literatura. Era una buena literatura, ahí está. Entonces él decía, tenemos libros de todo tipo, ¿por qué no tenemos acá una de los libros esos de la ley que tienen los judíos? Él había oído que eran buenos libros. Y Demetrio le contestó que había que traducirlo. Estaban escritos en el dialecto hebreo y que usaban un alfabeto muy peculiar, que no era fácil de entender esos libros. Y hasta hoy, ¿no? Y yo creo que yo por lo menos no las entendería. Esto le pareció bien al rey. Y envió una carta al sumo sacerdote del templo de Jerusalén para pedir su ayuda. Así que el rey de Egipto le manda una carta al sacerdote que estaba en Jerusalén. En la carta preguntó si sería posible enviar 6 representantes, hombres sabios y educados en la ley de Moisés, de cada una de las 12 tribus de Israel para ayudar en la traducción de la ley de Moisés para la biblioteca de Alejandría. Y el sumo sacerdote concordó y envió ¿a cuánto? A 72. 12 tribus de Israel, 6 hombres de cada tribu, da 72. Los escribas. Ahí está, exacto. Eran escribas, eruditos, muy... Pero aquí, esto es historia que las tenemos que tomar con pinza, porque no podemos pensar que habían 6 hombres de cada tribu cuando ya no existían los levitas. Entonces ya nos está faltando una tribu, no nos dan los números, y bueno. Pero se supone que deberían de ser 6 hombres de cada tribu que estuvieran corroborando todo ese desarrollo de las escrituras, ¿no? 72 hombres, por eso se llamaban la Septuaginta. Septuaginta hace referencia a los 70, también se llama como el libro de los 70. Pero es más fácil decir, nombrar 70 que 72, no había un Septuaginto doble, no sé cómo sería, pero era mejor. Complicado igual de nombrar. Claro, era mejor la Septuaginta o la de los 70. Muy bien. Envió a los 72 eruditos a Egipto, los cuales se asombraron al rey con su sabiduría. El rey les dio un lugar amplio con mucha luz para trabajar. Y después de 72 días, casualidad, de labor se completó la traducción del Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia. 72 días llevó los 5 primeros libros de la Biblia. La traducción, ¿no? Bien, después reunieron a todos los judíos de Alejandría para que ellos vieran el resultado del trabajo de los 72. Y al leer la traducción, los judíos de Alejandría declararon que era perfecta y no requería cambio alguno. Y así se dice que se completó la traducción de la ley de Moisés del hebreo al griego por 72 traductores en 72 días. Esta historia viene de un documento antiguo llamado la Carta de Aristeas, que fue una carta que escribió y se piensa un poco después de esa época. Pero el problema con esta interesantísima historia es que la carta es casi por seguro una invención. Aparentemente no existió o realmente no la escribió el rey. No hay registro. El rey. Ahí está. No concuerda. Tiene poco que ver con lo que realmente ocurrió. Pero sí sabemos que había una traducción griega del Antiguo Testamento en los siglos de Cristo, cuando existió Cristo. Había, la traducción existía. Y para que existiera en griego, alguien la tiene que haber traducido porque se escribió en hebreo. Muy bien. Dice que todavía existe, hay una versión. Alejandría parece ser el lugar en donde se hizo, pues sabemos por medio del autor judío Filón, y también que también es de Alejandría, que la traducción griega era muy venerada allí. Entonces, no todo es inventado en la carta de Aristea. Lo inventado es la historia de los 72 hombres y 72 días de traducción perfecta. Muy bien. Seguimos con quién nos habíamos quedado. Con Jerónimo. Jerónimo. esto fue un paréntesis para que supiéramos de dónde saca la traducción Jerónimo. Bueno, cuando se le encarga Jerónimo al latino hacer la traducción de la Septuaginta al idioma latín, lo que se convirtió en la lengua, la Vulgata latina, y era como la lengua más mundial en aquel momento. Más mundial. Claro, era la lengua más universal. Cuando se le encargó a Jerónimo copió. Hizo lo que tenemos hoy en el, como Antiguo Testamento en las Biblias nuestras. Y Nuevo. Más lo que tenemos en el Nuevo Testamento, más 7 libros apócrifos o deuterocanónicos, como los quieran llamar. Sí. Que esos libros, Jerónimo... aclara, estaba el Antiguo Testamento y vieron que hay una hoja en blanco ahí. Que hace una separación entre el Antiguo Testamento y una... 400 años. Ahí va, esa significa 400 años. Él aprovechó ese espacio y pone los libros entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pone los deuteros canónicos o los apócrifos. Pero Jerónimo aclaraba, estos libros no son para predicar. Estos libros no son historia. Para... historia. Claro, sirven para edificación, para el conocimiento, como historia. No son libros proféticos, no son inspirados por Dios, pero sirven para que entendamos la historia. Los libros son Tobías o Tobit, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, que es adjudicado al rey Salomón, el libro Eclesiástico. Tiene adiciones al libro de Esther, o sea, lo que nosotros tenemos en el libro de Esther, más algunas adiciones, no están puestas en nuestra Biblia, están puestas como apócrifos. Después tiene el libro de Baruch, tiene las cartas de Jeremías y las adiciones griegas al libro de Daniel, entre los que se cuenta la historia de Susana y la historia de Bel y el dragón. Y además estaban también los de primera y segunda de Macabeo. Macabeo. Muy bien. ¿Y Enoch, no? No, Enoch no. No entra Enoch ahí. No, Enoch no, es un libro. Muy bien. Ahora bien. ¿Lo metió ahí? No, en eso no lo metió. No lo metió, lo podía haber metido. Ahora, pero escuchame. Si bien él agregó esos libros, después en el Concilio de Trento, por allá por el año 1500, la Iglesia es interesante esto. Esta Biblia que él hace, la Vulgata Latina, que es la traducción de Jerónimo, es la Biblia con la que se manejaron siempre en la Iglesia Católica. Pero sí tenía esa aclaración de que esos libros eran deuterocanónicos. Cuando con el correr del tiempo, acá estamos hablando del año 388, por ahí, 380 y pico, no llegamos al año 400. Hoy por lo visto, esa Biblia, ¿es accesible? Esa Biblia la usan los católicos. Sí. A ver... A eso quería ir. Con el pasar del tiempo, después casi de 1000 años, en el Concilio de Trento se declararon, o sea, apócrifo. Se pueden conocer estos libros, se pueden conocer como libros apócrifos o deuterocanónicos. Apócrifo quiere decir que no hay certeza de que ese libro fue escrito porque en el libro dice que fue escrito, ni fue escrito en el lugar que el libro dice que fue escrito, ¿se entiende? Sí. O sea, vos me podés dar un libro que diga, mira, este libro lo escribió Daniel, pero no hay certeza de que realmente lo haya escrito Daniel en el lugar que Daniel dice que fue escrito y que los acontecimientos hayan sido así como dice. O sea, no hay una certeza de eso. 50 y 50, ponés. Ahí está. Entonces, como no hay certeza de eso, de que el autor no sea quien dice ser, ni la fecha en la que dice haber sido escrita no sea, entonces se toma con pinzas. Se puede tomar como información, pero no se consideran canónicos. No están dentro del canon de las escrituras consideradas inspiradas por Dios. Eso es apócrifo. Quiere decir que uno no tiene certeza ni de la fecha, ni del autor, ni del lugar. Entonces, deuterocanónico significa que son libros que fueron canonizados después. No cuando se hizo el canon de las escrituras que tenemos nosotros, que son 66 libros. En el Concilio de Trento, en el año 1500 y algo, ahí la Iglesia Católica declara esos libros apócrifos como canónicos también. Por eso son deuteros canónicos, porque son canonizados tiempo más tarde que los... Sí, siempre que por sido. Ello igual. Ahí está. ¿Qué pasó? Que era carísimo, cuando llegó el tiempo de imprimir, era carísimo imprimir, y las copias y todo lo demás. Entonces, todo lo que podían ahorrar se lo ahorraban. Y una de las cosas que se ahorraron fue la aclaración de Jerónimo de que esos libros no incluían el canon. ¿Para qué no? ¿Y por qué? Porque todo el mundo lo sabía. Bueno, todo el mundo sabe que son que estos son apócrifos, no es necesario que lo pongamos. Lo sabía esta generación, pero la generación que venía iba a comer. No iba a traer gran repercusión en ese momento. Pero la trajo. Entonces, hoy en la Iglesia Católica se usan como, si bien se reconocen como deuterocanónico, están dentro del canon. O sea, canonizados un tiempo después. Le da una base a ello, así se da errónea de decir, no, yo lo pongo en práctica. También tenemos que entender algo. Cuando Jerónimo tradujo los libros, habían más libros. Muchos más libros. Pero Jerónimo lo que hizo fue una selección de libros. O sea, él tuvo que decidir qué libro iba y qué libro no. Para hacer la Vulgata Latina. Lo mismo que los anteriores, cuando escribieron que pusieron los libros arriba y... Ah, cuando, cuando decidieron el canon. Siempre tenían que decidir, ¿viste? Ahora, Jerónimo, tenemos que entender esto. Jerónimo era un hombre que estaba cerca del Papa y podemos entender que él aspiraba al papado. O al obispado en Roma, vamos a decir, porque en aquel tiempo todavía no existía el Papa. Así que Jerónimo hizo un buen trabajo, sí, está bien, tradujo la Biblia al idioma vernáculo de aquel momento más hablado, más leído. No todos tenían acceso tampoco a la Biblia, no es que tampoco, el pueblo no podía acercarse a una Biblia. Pero tenemos que entender que a él miraba por sus intereses o los intereses de la iglesia de ese momento. Como para resumirlo, no fue creado con el fin evangelístico. No, él tuvo que tomar una decisión sobre cuáles son los libros... Y religioso. ¿Cuáles eran los libros? Interno de la iglesia católica. Ahí va, ¿cuáles eran los libros que iban de acuerdo a los intereses de la iglesia? Entonces podemos pensar de que hubieron libros que fueron desechados y en esa decisión, pero que hoy por hoy no serían muy útiles. Y son difíciles quizás hasta de encontrar. Ni sabemos a veces qué pasó con esos libros, ¿no? Pero más o menos para que entendamos de dónde provienen las Biblias. Y se considera un buen trabajo lo que hizo Jerónimo. No está mal los libros que tenemos. Quizás haya alguno que aporte más información o arrojen más luz sobre algunos pasajes difíciles que tenemos para entender la Biblia. Incluso la Biblia habla de algunos libros, nombra algunos libros que no los tenemos. Judas nombra a Enoch, ¿no? Nombra a Enoch, pero no sé si logra el libro de Enoch, pero por ejemplo hay un pasaje que dice, no está esto escrito en el libro de los reyes de Judá, nosotros tenemos una versión de los reyes en general, pero no un libro específico de los reyes de... O un resumen más bien tenemos. Claro. O Jaseb, creo que hay otro que se llama Jaseb, o algo lo así. Lo bueno es que no le agregó, sino que copió simplemente. Copió. Porque si no estaría más redada la cosa. Pero, ¿viste? Más de lo que está igual. A veces, eso no, para que nosotros podamos entender por qué a veces hay malos entendidos o por qué unos se van por este lado, otros se van por el otro. Para que podamos ver qué fue lo que pasaba en ese tiempo. Muy bien. Después aparece, este lo conocen, San Agustín. San Agustín, no, Agustín. San le pusieron después. Se llama Agustín, se llama, todavía está vivo. Claro. Muy bien. Bueno, este es otro de los que llamados padres de la iglesia. Este también fue un teólogo y fue el que definió la doctrina del pecado, ¿se acuerdan? El pecado original. Sí. Bien. Y bastante acertado. Y la salvación, sí. Fue uno de los teólogos más brillantes después de Pablo. Se consideraba que Pablo fue el más grande de los teólogos, tenía una teología espectacular y sincera y muy ajustada a las enseñanzas de Cristo. Se convirtió al Evangelio a los 33 años de edad. Era un hombre muy mujeriego hasta ese tiempo. ¿Este? ¿Agustín? ¿Agustín? Sí, no sabe lo que era. Me iba a buscar a casa y yo le decía que no. Estaba estudiando la Biblia. Sí. Agustín era descarriado mal. Tenía su lucha, sus debilidades, ¿no? No, no, todavía no conocía a Cristo. Claro. Quien conocía a Cristo era su madre, quien hacía oraciones interminables por él. Pero él era, traído un bohemio. Traído al tiempo de hoy era un bohemio, un tipo que le gustaba las mujeres, la farra, la noche, la whiskería, los bailes. Era un tipo así. No les estoy diciendo nada que no sea así. Pero se termina convirtiendo al Evangelio a los 33 años de edad. Cuando se convierte al Evangelio, se entregó al estudio de la Biblia y llegó a ser obispo en África del Norte. Bien. Y Agustín es uno de los que tiene... de los que ha dejado más sanas doctrinas dentro de la iglesia, ¿verdad? O por lo menos más acertadas. Fue muy estudioso de la Biblia después que se dedicó, ¿no? Después de que se convirtió. Y muchos de los buenos teólogos han salido de la filosofía. ¿Se acuerdan que lo veníamos estudiando eso? Bueno, desde el año 450 hasta el año 1500, esto se conoce como la Edad Media. Y la iglesia pasó por uno de los peores tiempos de la de depravación. Se conoce como el oscurantismo o la edad oscura de la iglesia. En el año 476 se produce la caída del Imperio Romano y el poder papal comienza a crecer notablemente en todo su esplendor. Y casi por 1000 años crece de una forma impresionante. Este periodo del esplendor papal comienza con Gregorio I o Gregorio el Grande. Este lleva el cristianismo a Inglaterra, que en ese entonces eran bárbaros, no creían en Cristo, no conocían la fe cristiana. Y se pelea con el obispo de Constantinopla, pero el obispo de Constantinopla se le resiste. Gregorio el Magno fue quien desarrolló 3 de las doctrinas principales de la Iglesia Católica. Una fue la adoración a las imágenes, la otra fue la doctrina del purgatorio y también desarrolló la doctrina de la transubstanciación. Para sustentar la sucesión papal, la Iglesia Romana hizo circular un documento que se llamaba la doctrina, la donación de Constantino. Este era un documento falso. Un supuesto escrito que Constantino le entregó al obispo de Roma, que en ese momento era Silvestre. Esto es lo que habías hablado vos, ¿te acordás? En aquel concilio de Nicea, que parecía que era falso. Lo que era falso, lo que se supone que era falso, era este documento. Que decía que el Papa o el obispo de Roma era el jefe de todo, que tenía autoridad suprema, y también circuló otro documento falso que decía que la iglesia desde la época de los apóstoles fue gobernada por papas, cosas que es mentira, ¿no? Uh-huh. No, por lo menos lo que venimos estudiando no lo dice. Y que la iglesia no estaba sujeta a las leyes terrenales, pero nadie podía oponerse porque nadie leía la Biblia, o sea, nadie la podía leer la Biblia. Y entonces la gente pensaba que si los obispos decían eso, bueno, tenía que ser así, lo que manejaban la fe. La iglesia podía juzgar a todo el mundo, pero nadie podía juzgar a la iglesia, porque su gobierno provenía del cielo, una cosa así. Y la gente no tenía más que... Se adjudicaba en una falsa autoridad divina. Sí, sí, y la gente no tenía más que... Sí, es falsa. Porque hoy en día, aunque tengamos autoridad, ¿entendés? Para decir ciertas cosas no es por imposición. Seguro. Ellos lo imponían, ¿no? Sí, lo imponían. La Iglesia Católica decía que algo era así y así se hacía. Aunque todavía no se llamaba Iglesia Católica, ¿no? Sino que este nombre fue puesto recién allá en los años. Era más bien una imposición que una expresión de la palabra, ¿no? Ahí está. Mirá, recién en el siglo XII se dudó de este documento del que estábamos hablando y se comienza a pedir la copia de este por algunos hombres que estaban dentro de la iglesia. Este era el documento que decía que Constantino le había dado todo el poder a la Iglesia Católica. Y ellos decían que ellos eran los que podían gobernar. Por un documento que tenían que nadie veía, pero supuestamente se lo había donado. La donación de Constantino. Búsquenlo después y van a ver. No todos los papas fueron malos tampoco, ¿no? Hubieron algunos buenos, otros muy buenos, otros malos y otros peores. Y algunos podemos decir que desastrosos. Entre esos papas hubo uno que se llamó Gregorio VII. Este fue papa para allá por alrededor del año 1080, más o menos. En el año 80. 1080. Gregorio VII. Este combatió la simonía. ¿Saben lo que es la simonía? ¿Saben lo que es la simonía? Muy bien. Gregorio VII. Gregorio VII. La simonía, ¿se acuerdan de Simón el Mago? ¿Se acuerdan de Simón el Mago? Yo no me acuerdo, Pablo. Simón el Mago, ¿se acuerdan cuando iba Pablo o Pedro fue? Ah, de la Biblia. Sí, sí. Ah, sí, sí. Ponían las manos y daban el Espíritu Santo y Simón el Mago decía, te compro ese poder para que yo pueda imponer las manos y también hacer que venga el Espíritu Santo, pagar, eso después por el nombre Simón, se denomina simonía. Aquel que quiere pagar o comprar, obtener los beneficios, un poder de Dios. Ahí está. Que hoy, por supuesto, no se hace poco. Ah, yo te iba a decir. Hoy es lo que más se practica, la simonía. Muy bien. Este Papa Gregorio VII fue el que combatió así impresionante la simonía. Decía que las cosas de Dios y los dones de Dios no se podían negociar. También combatió que la elección de los papas fuera por los reyes o emperadores de turno según quién le cayera mejor o quién tuviera más afín. O sea, en aquel tiempo al Papa lo elegía los reyes o los gobernantes. Ellos decidían quién iba a ser de papas. Y por supuesto, ¿a quién iban a poner de papa entre ponele 20 aspirantes? Al que le conveniera mejor para sus intereses. Claro. ¿Verdad? Que tuviera más. Muy bien. Económico. Y este Gregorio VII combatió eso. Dijo que no podían ser así, que no podían poner ser los reyes o los gobernantes quienes eligieran al papa. Eso no podía ser. Él decía que los hombres de Dios debían de estar puestos por Dios. También estableció una corte, este Papa, una corte eclesiástica, para juzgar las acusaciones de los líderes que abusaban de sus cargos. Pero el rey Enrique IV se ofendió porque este Papa dejaba al descubierto muchas faltas. Y sí. Empezaron a surgir muchas cosas que estaban escondidas. Y en principio había que correrlo. Político. Ahí está. Y no solo eso. Económico. Un montón de cosas que después lo vamos a ver. Porque después viene la Santa Inquisición, ¿no? En ese tiempo sí. Después, digo, más adelante o no. O no viene ahí la persecución. No, más adelante viene, sí. La Inquisición viene más adelante. Pero ya en este tiempo existían las cruzadas. Ya, o sea, no. Las no cruzadas hubo, sí. No hubo, digamos, no hubo oposición porque era. Todo basado en los beneficios personales, cada uno eran todos felices. Acá decirlo. Estamos en el año 1080 y vos fíjate que 200 años y poquito, 200 años quizás más adelante, ya empiezan los primeros, las primeras rebeliones de la sana doctrina. Ahí decirlo, está. Así. O el desconformismo de ver la desigualdad o de lo mal aplicada que estaba la palabra. Miren esto. El rey Enrique IV se ofende, claro, porque este saca a luz muchas verdades, muchas cosas que no convenían. Entonces, juntó un montón de obispos, hizo una reunión con ellos y lo sacan del cargo del Papa. Lo sacan de Papa. Y lo exilian. Y él muere exiliado. Pero dejó un escrito. El escrito decía: he amado la justicia y he aborrecido la iniquidad. Y por esa razón muero en el exilio, por amor a Cristo. O sea, hubieron papas atroces, pero hubieron papas buenas también. Que quisieron acomodar la cosa, pero hubo, porque por lo menos vamos viendo uno recién. Hubieron más, pero hubieron. Sí. En el año 1198, hubo uno que se llamó Inocencio III. Escuchá, Inocencio III. El día de su coronación dijo Inocencio III: el sucesor de San Pedro ocupa una posición intermedia entre Dios y los hombres. Oh, se le subieron y cuerdas. Jesús me queda ahí. Bueno, él es el intercesor. Él es el vicario de Cristo. ¿No? Que Jesús no está, estoy yo en el. Estoy yo, soy el representante de Cristo. ¿Será que de ahí nace la doctrina de la intercesión? Y acá nace la doctrina de el vicario de Cristo. No está Cristo en la tierra, ¿verdad? No. Está el Papa. Claro. Él es el representante de Cristo en la tierra. Está Dios, él. Está, pero bajo la iglesia, digamos, bajo la base doctrinal hoy que utiliza la iglesia, por decirlo, pentecostal, o la iglesia evangélica cristiana, que hoy interceden, ¿utilizan ese mismo método? ¿O no? ¿O es distinto el que utilizan hoy? Porque hoy hay centros donde vos vas a interceder por el gobierno, por las almas, donde se reúnen, donde hay personas encargadas y nombradas. Porque van a orar por situaciones específicas. O sea que vos vas a esa persona y le decís: fulano, un ejemplo, varias iglesias hacen eso acá en Uruguay. Que vos le decís: fulano, interceda por mi economía, interceda por mi salud. Y dice: bueno, hermano, acá te anotamos. ¿Es bíblico eso? No, eso es un bolazo. La Biblia dice... Pero hoy te estoy hablando de la iglesia evangélica. Sí, sí. La Biblia dice que hagamos oraciones por los demás, no que intercedamos. Interceda por el pastor que está predicando. La voluntad la tiene Dios. Ahí va, nosotros podemos orar por el hermano. Pero el único intercesor entre el hombre y Dios es Jesús. Está bueno aclararlo porque en muchos lugares hoy se utiliza la intercesión como ministerio. Podemos decir que no existe el ministerio, no existe el ministerio de intercesión. No está dentro de los cinco ministerios. No existe. Busquemos en la Biblia los cinco ministerios. Que están en... ¿Dónde están? En Gálatas, en Efesios. Lo buscamos y no está. Apostolado, evangelismo. Ahí está, pastorado. Maestro, pastorado. Pero no existe nada. Intercesión no. No importa. Bueno, sí importa. En ese año de 1414... No, vamos a seguir con este hombre que... Este hombre me... Inocencio III. Recuerden este nombre porque lo vamos a volver a encontrar. Que de inocente, por supuesto, de Inocencio. Miren. Cuando asumió el papado, el día que lo coronan, dijo, escuchen el repertorio que hizo, porque esto es, yo no sé si no se escucha hoy, no dentro del papado, sino dentro de la iglesia católica, hablo de la iglesia... El apostolado. Dentro del, de, ahí está. Dentro del modernismo. Del apostólico hablando, que existe hoy. Ahí está. El movimiento apostólico. Bueno, dice, el sucesor de San Pedro ocupa una posición intermedia entre Dios y los hombres. El Papa es inferior a Dios. Pero es superior a los hombres. Algunos apóstoles de hoy hablan de esa manera. Tenemos varios ejemplos. El Papa es juez de todos. Pero nadie debe juzgarlo. Es como los apóstoles de hoy. No te metas con el ungido. No te podés meter con el ungido. ¿No? Es igual. Pero sí. Ellos tienen poder para juzgar. O como la última revelación que hoy me decía mi esposa, ¿no? Que miró, ¿no? Que me puede sorprender. Supuestamente la última revelación que hay hoy a nivel mundial, por uno de estos pseudo apóstoles, dice que antes de que venga Cristo vamos a ser todos millonarios. Ah, sí. Alguien de Guillermo Maldonado lo dijo. Eso, ¿no? Es como decir que Cristo no viene. Lo dijo, el apostolito Guillermo Maldonado. Dice, imagínate, ¿no, Carlos? O sea, es el equivalente a decir que Cristo no viene, porque si vendrá hambre, destrucción, guerra. Yo no puedo creer. Así que dice que antes de que Cristo venga. Te vas desnudo y Y esto antes de que Cristo venga, vamos a ser todos. O sea, ya no es Él. Claro. Ya es una gracia de dinero ahora. Mirá, qué impresionante, ¿no? Es la última profecía que tiró ahora a nivel mundial. Este hombre debe comer mucho de noche. Claro, se acuesta con el estómago. Yo creo que sueña demasiado. Claro, sí. Imagínate la gente, ¿no? Cómo debe estar, ¿no? Sí, lo que precisa sería un sueñan con billetes, la gente. Serían... Así que, ¿qué decían ahí? Que Dios tenga misericordia. Bueno, vamos al año 1414. Miren que esto es como abrir un abanico amplio y después vamos a venir paso a paso. En el año 1414 se hizo otro concilio. Concilios hubieron, no sé, si un día tendríamos que hacer un estudio entero de solo de concilios. ¿Más de 50 hubieron, decís? ¿Llegaron? No sé si 50 no, pero 15, pero 15 hubieron. Fácil. Sí, capaz que 15, sí. Ya vamos como 5 ahí, ¿no? Mirá, este es el concilio de Constanza. ¿Pero por qué se hizo este concilio? Porque en ese tiempo, en el año 1414, habían 4 papas. ¿Cómo se puede entender que hubiesen 4? Porque... ¿El 25% cada uno tenían de poder? Más o menos, Cristo había dividido un poco las aguas, ¿no? Bueno, pero todos decían ser papas. Todos eran papas. Pero tenía que haber un solo papa, porque ¿cuántos padres tenés vos? Uno. Claro, bueno. Padres tenemos que tener... Entonces... Se hizo un concilio donde se juntaron los 4 papas, en el concilio de Constanza. Todas las mañanas se levantaban y se decían, se insultaban unos al otro, hasta se agarraban a las trompadas. O sea, fue impresionante lo que pasó en ese concilio. ¿Los papas? Sí, entre los papas y los seguidores. ¿Se pegaban ellos? Sí, y se insultaban entre ellos, se maldecían. Y eso que... El Papa habla es cátedra, ¿no? Cuando el Papa habla... Todo silencio. Ahí está. ¿Y después? Y tiene razón siempre. Pero ahí no pudo. Decís, no, se ve que acá dejaron un poco el Espíritu, quedó afuera el Espíritu Santo y hasta que resolvieran los hombres qué iba a pasar. Bueno, se agarraban las trompadas literalmente porque cada Papa tenía sus seguidores que también estaban ahí. Entonces era una cosa... Imagínate. No tendrían sus 12. Imagínate. No, ahí no llega. No tendrían más. Esto era como juntar 2 cuadros de fútbol adentro de, no sé, imagínate, cada uno con sus hinchas. Bueno, Boca, River, Peñarol, Nacional. Algo así. En la misma cancha. Entonces tenían que decidir quién era el verdadero papa, porque habían 4 papas, ¿no? El papa Alejandro III excomulgó un cristiano que se llamaba Pedro Waldo. Atiendan porque este nombre les va a sonar. Este Waldo era un sacerdote muy poderoso, pero en la escritura. Poderoso en la Biblia, en la palabra, conocía muchísimo la palabra. En aquel tiempo, ya por este tiempo, ya se llamaban sacerdotes. Eran los únicos que tenían acceso a la Biblia. Por ejemplo, gente del vulgo, gente del pueblo, no podía acceder a la Biblia, pero el sacerdote sí. Claro, ellos tenían... Ahora, la Biblia estaba, que fue lo que le pasó a Lutero, lo vamos a ver más, 100 años más adelante. Este Waldo no era papa, ¿no? ¿O sí? No, este era sacerdote, Waldo. Ah. Pero Waldo... Porque muchos de estos papas ni conocían la Biblia. Claro, no sabían ni lo que era. Era un libro que estaba ahí. La Biblia estaba encadenada con, ¿sabían ustedes? Con una cadena gruesa. No tenía acceso a candado. No se podía. Al mismo Lutero le costó poder acceder a la Biblia. Cuando la hablaban en él. Sí, claro, así. La alargaban así. Todo se aprendía de boca y de acuerdo. Manejaban las masas. En realidad era eso. Y con mucha superstición y muchas doctrinas creadas, inventadas para poder tener dominado al pueblo. Por ejemplo. No oraban. No, que no sabían el versículo de la Biblia. No saben lo que es eso orar. Solo lo que el Papa leía era lo que valía. Y no importa cómo lo leyera, ¿eh? O sea, era palabra santa. Y imagínense que si creó el Papa la doctrina de... ¿Cómo se llama? Cuando te mandan después que te morís. Purgatorio. La doctrina del purgatorio, que no está en la Biblia. Y fue válida. Y la gente lo creyó. La oración a la Virgen María y cuántas cosas, ¿no? Bueno. Después voy a traer un montón de doctrinas que tengo. Los santos que levantaron. Porque... Bueno, los santos ni que hablar. Porque hasta ahí no había levantado ninguno todavía. El Papa Alejandro III excomulgó a un cristiano que se llamaba Pedro Waldo, miren, que era un sacerdote muy poderoso en la escritura porque por ese entonces solo los sacerdotes tenían acceso a las escrituras, ¿no? Como lo expliqué recién, el pueblo no, el vulgo no. Waldo comenzó a predicar y en su mensaje decía que no había sustento en la Biblia para hacer lo que estaban haciendo dentro de la iglesia. O las doctrinas que estaban enseñando. No hay sustento en la Biblia para que las doctrinas que practican, las cosas que ustedes dicen y hacen, no se sustentan. No hay, va, no está. Y empezó una persecución con este hombre. ¿Exiliado Waldo? No, este no fue exiliado. ¿Lo mataron? Waldo. Pobre Waldo. Sí. A los seguidores de Waldo, ¿saben cómo? Sí, les va a sonar, los valdenses. Los valdenses son los seguidores de Waldo. Entonces se nombra a un monje que se llamó Domingo, el monje, que es el que fundó la orden de los dominicos. Estos se levantan para seguir a los valdenses. Miren lo que es la iglesia contra la iglesia. Lejos estamos de aquellos tiempos en que la iglesia era perseguida por predicar un Cristo. Y comido por los leones y maltratado. Ahora es la iglesia persiguiendo a los mismos que se levantan dentro de la iglesia, que tienen la verdad. Es decir, no mudó nada. Ahí simplemente está. Que tenemos una libertad, entre comillas, que ellos no la tienen. Claro, pero en este caso ya no la teníamos. Una libertad de expresión. Porque muchos me hacen las preguntas, a veces hasta por el Facebook, o en muchos lados. ¿Y dónde estaban los protestantes cuando los católicos eran perseguidos? Y lo mataban, no quedaba ninguno. En ese tiempo no eran católicos. Lógico. En ese tiempo no existía la iglesia católica, existía la iglesia romana. Perdón, la iglesia cristiana. Cristiana. Éramos cristianos todos, no existía la iglesia. Estaba esa religión implantada. Claro, la iglesia católica ya lo hemos dicho, lo hemos visto, se fundó en el año 325 ya. Con el concilio. Con el concilio inicial lo hizo Constantino. Y bajo esas, entre comillas, norma política más que sí que espirituales, y combinando las creencias paganas, ¿no? O sea, vamos a poner una balanza y vamos a ver lo que te sirve a vos, lo que me sirve a mí, pongamos un medio, y por ahí empezó. Ahora, lejos de ser la iglesia cristiana que venía siendo perseguida hacia, claro, porque está ese error de personas que te dicen que estos fueron los mártires, y no es así, lo dice la historia. No. Bueno, lo cierto es que los dominicos estos empezaron a perseguir a los valdenses. Comenzó una persecución que los asesinaron a todos y le quitaron todas sus pertenencias. Y fueron llevados a Roma, todo lo que le quitaron, todos los despojos, ¿no? Y gran parte de la riqueza, claro, de Roma incluso, fueron... No, incluso sabía, creo que no sé si en la charla anterior o la otra, que la iglesia tenía el... Si alguna persona fallecía... Te confiscaba, tenía la poder y la autoridad... De quedarse con todo. Con entonces, todo, con las tierras, con tu... Es decir, todo. Como hoy, no sé si una patrulla o lo que sea, confiscan algo ilegal y lo llevan a un lugar, acá lo llevan a la iglesia. Qué poder, ¿no? Porque es tremendo, ¿no? Esa era la no tenía derecho el familiar nadie. No. No era por heredad, era por... Y si eras hereje, olvídate. La herencia, sí. Si vos habías firmado una herencia para... No, eso era todo. Lo veías todo. Bueno, y a toda esa gente se le llamaba hereje. A todo aquel que se levantaba en contra de la iglesia, para que vean que los cristianos sí estaban dentro de la iglesia católica, pero no pertenecían. Estaban en Babilonia, pero no pertenecían. Siempre hubieron Danieles, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Entonces, la mayoría de las riquezas de estos, la mayoría, casi la gran mayoría de la riqueza de los valdenses que le fueron confiscados fueron a Roma en ese tiempo, y todos los que ellos denominaban hereje, todos los confiscaban, y eso es gran parte de los tesoros que tenía Roma en aquel tiempo. Roma, cuando digo Roma me refiero a la iglesia romana, no al imperio. La iglesia de Roma se hizo muy rica por eso, y hoy tiene gran parte de lo que tiene, fue por aquellos ¿cómo llamarlo? Despojo. Sí, fueron despojo. Más tarde apareció un erudito cristiano que llamó Almérico. Y sus seguidores eran gente de la Biblia que se confrontaban. Confrontaban con los mismos sacerdotes o los mismos obispos con la Biblia en la mano. Almérico. Con R. Almérico. Este hombre decía que Dios no era el pan de la Eucaristía, porque ellos decían, bueno, la hostia. Ahí está. ¿Vieron cuando cortamos el pan? Esta es literalmente la carne de Cristo. Él dice, no, sigue siendo pan. Vamos a hacer una prueba. Ustedes conságrenlo. Después de la oración, déselo a la gente, porque en ese tiempo no se daba a la gente, como se da ahora. Eran ellos nomás. Claro, solo ellos, y de espalda. Se ponían de espalda a la gente y comían el pan, una vez consagrado. Supuestamente se convertía en la carne de Cristo. Y el vino se convertía literalmente en la sangre de Cristo. Así que ellos estaban comiendo carne y tomando sangre. literalmente. Esa es la doctrina de la transubstanciación. No, porque entonces, claro, por eso una señora me decía que... Y era todo un misticismo bárbaro, todo el que lo miraba... ¿Cómo íbamos a tomar la sangre, no? Digo, señora, nosotros tomamos jugo de uva. Y bien podríamos tomar vino o no. Sí. Pero tomamos jugo de uva. Sí. Por los niños, por nosotros mismos, capaz, pero... No nos impide tampoco, o sea... No, no te lo impide. Dice que este hombre agarró y le decía, se los confrontaba. Le decía, bueno, consagren el pan en la misa. Y una vez que lo consagren, se lo damos a probar a cualquiera acá. A ver si es carne o es pan. Sigue siendo pan. Y loco, no. No le dieron la chance. Olvídate. No se podían levantar así. Y ellos se levantaban con la Biblia en la mano, Confrontaban con la Biblia. Ellos leían la Biblia. Ellos no eran... no se dejaban llevar por lo que dijera simplemente el Papa. No, aparte queda claro que esto, si la gente, digamos, el civil, por decirlo así, ¿no? Porque ya la iglesia en ese tiempo católica o romana no era pública, era privada. El civil no tenía, o como hoy, un ejemplo, hoy en este lugar acá, cualquiera puede venir con una Biblia o tener acceso a la que tenemos nosotros. Sí. En aquel tiempo el que se manifestaba era el interno, el que estaba con ellos. Claro. No era el de afuera. No habían Biblia. Tampoco. Acordate que la Biblia se empezaron a traducir cuando en 1500, no me acuerdo ahora. Lutero, ¿no? Lutero. En Alemania. O sea, de lo que podían pellizcar ahí o leer, sacaba más o menos la el acceso a la Biblia y a la información era de adentro. Interno. No había otra opción. Y las mismas manifestaciones fueron de dónde, de adentro. Claro. O sea, las rebeliones. Es como que siempre hubo uno, porque no es que hubieron miles. No, siempre surgió, siempre tenían alguno una que... Una pequeña rama. Siempre, Dios siempre tuvo un remanente. Es como que hubo siempre, ahí está, un remanente muy pequeño, pero bien organizado. Y hasta hoy creo que lo tiene. Y bien organizado, porque vos viste que... O sea, para no profundizar mucho, pero... Imagínate hoy, ponele, Uruguay, 4 millones seremos hoy. No sé si llegamos a 4 millones. Ponele, bueno. Sí. Imagínate que... Se levanten, ponerle 10 personas en contra de lo que está pasando como hoy, que nos levantamos en contra del ministerio y no tengamos la gracia o la libertad o la democracia que hoy tenemos. Pero siempre, que no es solo el que vota atreva, después tenía que otro atreverse a llevarte a tu casa, sí, a su casa, a esconderte, y otro atreverse a dar, porque si morían, si lo agarraban. Pero además de eso, ¿cuánto tendrías dispuesto a escucharte? Porque en este tiempo, convengamos que no había Facebook, no habían redes sociales, no habían teléfono, no había Twitter, no había mensaje por WhatsApp, no llegaba a gran cantidad de gente. No sé si algunos tenían una pluma y una hoja. Sí, algunos. Y no todos sabían escribir tampoco. Tampoco, ahí está. Y bueno, y vos fíjate, el respaldo de Dios, que por más allá de esto, estos muchachos, Américo, dice que en Francia, en una plaza de París, fueron quemados cientos de ellos. Cientos. Se hizo una hoguera donde los quemaron a todos, pero no es. Hoy uno, mañana, no, como quien echa leña al fuego, así los iban echando. Fue impresionante. Los quemaron, sí, murieron. Pero hoy conocemos la historia. ¿Cómo conocemos hoy la historia? O sea, que trascendieron. Trascendieron. Llegaron. Y llegaron a algunos lugares donde después habrán seguido con la misma. Por eso, ¿te acordás que hablábamos la semana pasada que vieron algunos que salieron de la iglesia viendo lo que sucedía adentro, decidieron irse a los monasterios? Que no es bíblico, pero... No es malo tampoco. Pero decidieron apartarse de porque estar ahí, de ese lugar. Claro. Muy bien. Hasta acá llegamos. Viste, te dije 20 minutos y terminamos. Y qué bueno, mirá. Pero vamos a empezar ahora con historias fascinantes. Le voy a poner aparte de que de por sí, como yo digo, ¿no? Siempre una minoría. Lamentablemente, sí, hoy en día las grandes masas son gobernados, manipulados por el poderío. ¿Qué pasa? Es más fácil para un ser humano hoy. En aquellos tiempos, si un sacerdote, como decía vos, se manifestaba, tenía dos opciones. Manifestarse, blanquear, sacar lo que tenía porque no podía estar ya viviendo más en contra de la voluntad de Dios. Eso le iba a implicar un porcentaje mínimo de que se ha escuchado, que él sabía en el interior que lo más probable que iba a ser. O en el caso que de muy poco exiliado, o si no, prácticamente torturado o muerto. Entonces, si tenía la ventaja de escapar, necesitaba escapar a alguna casa. Era tanto el control que había antes, que era muy difícil también, o sea... Muchos iban y batían. ¿Entendés? O sea, era muy difícil, no solo el que se manifestaba, sino el que lo recibía. Pero no solo eso. Porque, pará, y después que lo recibía era el que este hombre que tenía su contacto le decía, mirá, tenés que buscarme a fulano de tal que quizá me va a dar asilo en otro país, pero necesito que alguien me lleve hasta el puerto. Entonces era un trabajo muy de hormiga, muy, muy de hormiga y arriesgando la vida. Pero eso era en el caso de alguien que quisiera levantar la voz. Claro. Pero hay casos, como pasan hoy, que ven que está mal la iglesia y callados la boca deciden retirarse, se apartan de la iglesia. Es malo también. Cobardía. Sí, no van más a ningún lado. Hoy es cobardía porque hoy no somos perseguidos ni torturados por eso. Está. Tenemos libertad de opinión, podemos decidir. Sí, tenés razón, es cobardía. Es cobardía. Sí. Pero ¿a qué? Ni siquiera se entiende. ¿A qué? ¿Cobardía a qué? Y porque hay más temor del hombre. Eso es falta de que, temor de Dios. Que de enfrentar la propia realidad de uno, decir, a ver, ¿dónde está? Mostrámelo. No, pero yo no, al ungido no lo toque. Si hoy se levanta cualquier payaso y predica cualquier divague y todo el mundo lo escucha y le presta atención y no pasa nada, cuanto más si se levanta un hombre de Dios que dice las verdades que están en la Biblia, que claro, nadie le puede refutar, nadie le puede decir por qué, en dónde, a qué le estás temiendo. Claro, lo único que sucede es que yo lo digo en nuestro caso, ¿no? Uno siente el silencio porque uno pone algo y ese no, yo no le voy a decir orgullo. Sí le voy a decir integridad y transparencia, que cuando ponemos algo, recibimos un silencio que muchas veces, hasta a veces es feo, esa ausencia, sí, pero la conciencia y la tranquilidad de que no nos pueden decir que estamos equivocados. Pero ahí yo le pondría la frase, el que calla otorga. No nos pueden poner, no nos pueden decir, estás equivocado, no tenés la razón. Exacto. Y eso es lo bueno de la historia, ¿no? De poder expresarla. Y que el Señor nos vaya dando sabiduría, ¿no? Porque es lo que falta hoy. Que la gente se dé la oportunidad de decir, quiero buscarlo. Bueno, es bíblico y estamos en tiempo de apostasía. Es bíblico y también el Señor dijo que es ancho el camino a la perdición. Y angosto. Mucho van por eso. Sí. Y angosto. El de la salvación. ¿Y cuántos son los que la hallan? Pocos. Entonces, y yo le agregaría que una persona, si tenemos que similarnos al de aquel tiempo, tenemos prácticamente, yo no puedo decir que tenemos más ventaja. No sé si tenemos más ventaja, tenemos más libertad. Pero ventaja no la tenemos. El poder lo van a tener siempre el engañador. Y aunque vos tengas, es lo que te voy a decir. En aquel tiempo tenían que luchar contra la Iglesia Católica de repente. Hoy ahora tenemos contra, que luchar hasta no, con los nuestros mismos. Yo me atrevo a decirlo, que aunque tengamos el poder económico para poder querer demostrarle al mundo a través de tratados, de radio o televisión, la gente no está quiere. Es muy difícil entender la verdad, que no vino Jesús, como hoy me decía un hombre, porque es por la obediencia que somos salvos, porque la bendición viene por la obediencia. Pero usted está entendiendo que dice Efesios 2:8 que es un don de Dios la salvación, es un don, un regalo de Dios para todos. No, pero hay que ser obediente. Eso es una cosa, pero falta la otra. Obediencia, primero ser obediente para recibir bendición. Y después, la gracia para ser salvo. Sí. O sea que usted no le alcanza el regalo divino de Dios, que es la salvación. Le está dando algo que usted no lo puede pagar. No, no lo puede comprar. No lo puede comprar. Por más rico, por más deleite que pase en la vida, por más bien que pase, no lo va a agradar más a Dios. Es por gracia. Ni siquiera lo podés pasar. O sea, trasladárselo a otro. No nada. No hay nada. Es donde Dios pero, el punto. Bueno, o sea, pero entonces ahí nos damos cuenta que es lo mismo. Como ahora te quieren pasar la unción y está, no sé cuántas mismo. Cosas más. Te quieren es pasar mismo. El Espíritu Santo. Y es el corazón del hombre. Pero siempre van a ver lo menos. Y yo termino... Ahí va, te imparto lo que Dios me dio. Y yo termino con esto. Te paso el manto. Y no como sé, dijo, bueno, hoy en día, como hoy, yo agarraría el manto. Está frío, ¿no? Y yo te lo termino de esta manera, como dice el libro de Hechos. No podemos pretender más de lo que diga la Biblia. Y que Dios va a ir añadiendo a aquellos que han de ser salvos. Dice que Dios lo va a ir añadiendo, no nosotros. Sí. Entonces, bueno, hermano, confiemos en el Señor. Démosle gracias por un día más de vida, por lo que hemos aprendido. y gocémonos en que podemos estar deleitándonos en su presencia. Amén. Gracias, Padre, por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque pudimos estar aquí y compartir de esta enseñanza, Padre, compartir un poco más de la historia de la Iglesia, cómo se ha venido desarrollando, Señor, de qué manera se han ido torciendo. También conocer a algunos de los hermanos, Señor, alejados en el tiempo, pero hermanos al fin que han dado su vida, que han muerto, Señor, en pos del Evangelio y de la fe. Gracias por ello, Señor. Te pedimos que, llegado el momento, si tuviéramos que pasar por algunas de esas pruebas, Padre, que nos des las fuerzas necesarias para poder soportarlo, para que no te neguemos nunca, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, confiamos en ti, nuestra esperanza está en ti. Sabemos que estamos de paso, Señor, que somos extranjeros por este mundo. Que este es solamente, Señor, una prueba a la que tenemos que pasar y pasar aprobados para vivir en tu nuevo mundo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Esperamos en ti, confiamos en ti. Señor, confiamos en que tú sigas añadiendo a tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.